Sebastián, estamos en el stand de Nusir y presenta sorgo, girasol y carinata. Sorgo, girasol, se conoce, se sabe, la carinata no tanto. Presentásela a los productores, a la gente que nos está escuchando. Encantado. Carinata es un cultivo de cobertura con renta, una crucífera invernal, se siembra abril-mayo, se cosecha en noviembre. Para quien nos escucha, lo más cercano en Argentina es una colza, sí, en esa, de esa familia. Lo que impresiona es el destino que le han dado desde Nusir a la carinata. Bueno, carinata es un cultivo que se genera atendiendo la demanda de biocombustibles, pero para aviones. Esto es lo innovador, ¿sí? Lo que se obtiene de la carinata es un grano, alto contenido de aceite, que se prensa y se obtiene ese aceite para proceso y generar el biocombustible. El biocombustible es muy importante porque reduce al menos en 80% las emisiones de gases de efecto invernadero de los aviones. Hay un compromiso a nivel mundial, al 2030 hay que reducir al 50%, al 2050 cero. Y en ese camino está carinata, con lo cual la demanda es infinita. ¿Y el productor cómo comercializa esto? El productor, cuando adquiere la semilla de Nusir, carinata, firmamos un contrato con ellos para asegurarle la compra de todo lo producido, y tiene un puerto de entrega que es en San Pedro, y tiene la posibilidad de fijar o tomar posiciones con valores internacionales, ya que el precio que rige la tonelada de carinata es del mercado Matif, se toma el mercado internacional Matif, que es de Francia. Entonces el productor tiene a su disposición no solo un muy buen cultivo, sino un buen negocio y transparente. Los números de este cultivo, media de rendimiento, valor por hectárea, costo por hectárea. Bien, en media de rendimiento está cercana a los 1.500 kilos. Estamos lanzando el primer híbrido a nivel mundial, lo hacemos desde Argentina para obtener justamente ese rendimiento hacia arriba. En los costos por hectárea estaba cercano a los 3, cuando se sembró, 350, 400. Recuerden, esto se sembró abril-mayo. Y hoy los valores de mercado te está hablando de 620, 650, en esa franja se mueve. Y en general, cuando nosotros cosechamos en noviembre, estamos a contraestación de Europa. El mercado es europeo, o sea que ellos ya no van a tener el producto y los precios tienden a subir. En general, uno ve los mejores precios en noviembre, diciembre. ¿Hay semilla disponible para todo el país? ¿Cómo hace un productor del norte para acceder a Nusir? Excelente. Nosotros tenemos una red de distribución y tenemos nuestros gerentes de venta. En tu caso, en Salta lo tenemos. Obviamente se puede contactar en forma directa. Tenemos semilla, ya sería para el año que viene, porque este año está todo implantado, tenemos 30.000 hectáreas, pero sí hay disponibilidad, por supuesto. El desafío del año que viene son 60.000 hectáreas. ¿Qué tipo de suelo tolera y cuál es el rango de temperatura que tolera la planta? Bien, si tenemos que elegir un lote, lo que tenemos que pensar principalmente es que no sea anegable. Esos suelos donde queda el pelo de agua retenido una semana no es lo recomendable, es decir, que tengan buen drenaje. Después, respecto a estructura, no es exigente, así que les diría que eso es lo que hay que tener en cuenta. Respecto de temperaturas, es un derivado de la mostaza etíope, con lo cual temperaturas altas no es algo preocupante. Si nos vamos a los extremos, temperaturas bajas, si tienen heladas sucesivas y por debajo de 6 grados, se pueden perder algunas hojas. En general la planta recompone porque es muy plástica, tiene una capacidad de recuperación muy buena. Plagas, principalmente hay dos, les diría. Una es el pulgón, que aparece en años secos, ¿sí? Lo hemos visto en el año 20. Y si no, Plutela, que es una pequeña isoca que se genera en la planta, o isoca de las coles. Son los dos y son de fácil control. Me interesaría que profundice sobre este incentivo económico hacia el productor, hablando de retornos y también estos fondos que desde Nusir ponen a disposición como para, intuyo yo, incentivar la siembra. Perfecto. El programa de carinata tiene la mirada de sustentabilidad, es innegable. Entonces forma el valor del productor o del grano para el productor, teniendo en cuenta el mercado de Matif, que decíamos primero, luego un valor adicional que es por la generación de la información para trazabilidad del cultivo a lo largo de todo el cultivo. Después tiene otro premio que, si el productor no excede las 80 unidades de nitrógeno, se le bonifica, eso con un 5% del mercado, del valor de mercado. Y finalmente, si el productor tiene la posibilidad de agregar sobre el cultivo guano, efluentes de tambo, de feedlot, es decir, todas las heces de otra producción, hacemos un análisis previo, pero si los puede aplicar, genera también una captura de valor por $10 por tonelada que va a obtener. Eso es lo que hemos presentado a todos los productores en el año 22. Para el año 23, lo que estamos ofreciendo aquí en Apreside es la posibilidad de compartir el valor de los bonos de carbono de una forma concreta. ¿Qué hacemos? Aquellos productores que tomen posición de hectáreas para el 23 en Apreside, por módulo de 50 hectáreas va a recibir $2,000 y ese bono le va a estar sirviendo para el momento de la compra de la semilla de Nucía.